Mira, hasta ahora por lo que yo sé, y de hecho yo estoy averiguando también por el tema, nosotros estábamos en el Senado fomentando que el programa Conectar Igualdad sea ley, pase ese programa ley, y en realidad, por ejemplo, en educación, en algo de obras públicas y en salud, fueron readecuaciones presupuestarias sobre partidas que iban a ser subejecutadas este año. Es decir, por ejemplo, en Conectar Igualdad ya no iban a llegar a adquirir las computadoras este año. Con lo cual, ese crédito presupuestario que estaba destinado para eso se reasigna en el presupuesto a otras áreas de gobierno. Pero no es que hubo un recorte sobre fondos que se iban a utilizar este año, sino que ya se preveían que ese crédito presupuestario este año no se iba a poder utilizar. Como yo te digo, por ejemplo, en Conectar Igualdad no se llegaban a adquirir las computadoras. Entonces, bueno, obviamente se reasigna esos fondos a otras áreas de gobierno. ¿Y de obras? De obras, por lo menos, lo que yo he hablado con el gobernador, que he estado hablando tanto con el presidente como el ministro de Economía, todas las obras que están en ejecución van a seguir su marcha. ¿Qué te parece lo que pasó en Macachín, que se pierde el obrador y se va a otra provincia y un movimiento económico también? Mirá, la verdad que son cuestiones que no pueden pasar. Por lo menos lo que manifestó el secretario de Recursos Hídricos era no iba a afectar el acuífero en la zona de Macachín, que se instale el obrador ahí, con lo cual que esa zona pierda 500.000 puestos de trabajo que se iban a generar, y además no solo puestos de trabajo, sino todo el movimiento económico que iba a generar para esa zona, de transporte, combustible, gastos, era una inyección económica muy importante. Ojalá, no he hablado todavía, pero ojalá que todavía se pueda rever esa situación, y si no es en Macachín, pueda ser en otra localidad de la provincia de La Pampa. ¿Los 600 puestos de trabajo se perderían para la provincia de La Pampa? Digo, porque de la oposición dijeron que eso no, que se mantendría. Y en realidad, es lo ideal era la generación de puestos de trabajo, en personas cercanas a la zona de Macachín, con lo cual trasladándose a Salicheló, por ahí hay muchas personas pampeanas que se complicaría el traslado al obrador que va a ser en Salicheló. Ojalá se pueda revertir esta situación, si no es de Macachín, como te decía recién, que pueda ser en otra localidad cercana a la de la provincia de La Pampa. Te paso un poco al plano local. Sí. ¿Cómo está la relación con la Cámpora desde la Plural? Se conoció que Berna mandó a Pérez Araujo a una reunión. ¿Hay ruidos o no? Mirá, obviamente como dentro del peronismo tenemos un montón de sectores y está bueno que haya todo este tipo de reuniones, de análisis de cómo se está llevando adelante la gestión local, provincial, nacional. Y, no hay que tener ningún tipo de suspicacias a estos temas. Temas que se debaten en el Consejo Local de Unidades Básicas, temas que se debaten en cada una de las unidades básicas, temas que se debaten en el Consejo Provincial. Somos el justicialismo, es un partido donde tiene vida interna, donde se debaten las cuestiones internamente, y creo que todas estas cosas son positivas en pos de mejorar todas las gestiones que se puedan realizar para en beneficio de los pampeanos. Pero ¿hay malestar con Dinápoli respecto a sus formas, respecto a otras líneas del peronismo o no? Mira, eso de cada uno de los sectores, como te decía recién, inclusive el intendente Luciano Dinápoli es el presidente del Consejo Local de Unidades Básicas, que se reúne habitualmente, creo que una vez por mes, una cosa así, el Consejo, con lo cual en el seno del Consejo es donde se debaten todas estas cuestiones.